Unas semanas atrás hicimos el comentario del libro de Karina Cortázar, La ciencia ante el público. Dijimos en su momento, sí, es un libro del año pasado. Karina ya fue largamente entrevistada por varios medios sobre este tema. Nosotros estuvimos discutiendo sobre el eje, el foco, el centro de este libro, que es cómo la ciencia es puesta, es mostrada, es comunicada, es expuesta ante el público, o podríamos inclusive decir los públicos. Ahora está con nosotros vía telefónica para profundizar un poco, ya en primera persona, sobre el contenido de su libro y sobre todas las consecuencias, las dimensiones por fuera del libro. ¿Cómo se sigue después de escribir una tesis doctoral? ¿Cómo se sigue después de haber publicado el libro? Karina Cortázar es doctora en Ciencia y Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigadora en el Centro de Estudios sobre Ciencias, Desarrollo y Educación Superior, Redes, y profesora en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bienvenida, Karina, ¿cómo te va? Hola, Antonio, buenas noches, muchas gracias por el llamado. Por favor. ¿La ciencia ante el público, la ciencia ante los públicos? Sí, es toda una discusión. Bueno. Realmente tendríamos que pensar que deberíamos hablar mejor de los públicos de la ciencia, dado que hay muchos intereses y muchos segmentos de distintas edades, de distintas extracciones, distintas formas de enfrentarse a la ciencia y la tecnología. Y sí, es una observación muy aguda que ya me hicieron en su momento en relación con este pequeño problemita en el título del libro. Hubiera estado mucho mejor y más apropiado decir la ciencia ante los públicos. Los públicos, digámoslo al menos en contexto histórico, fueron considerados fuertemente como carentes de saberes, ignorantes. Además, se los homogenizó en la categoría de todos quieren o tienen que saber, y sin embargo hoy es posible ver que no es así. No todo el mundo quiere saber, no todo el mundo le interesan los mismos temas y se apropian y perciben ciertos saberes, en particular los científicos, de distinta manera. La pregunta que te hago es, ¿en qué parte del trayecto considerarlos de esa manera, como hace unos 40, 50 años atrás, y lo que vos estás y lo que uno pensaría o desearía de ser entre amplios, tolerantes y considerar a los públicos diversos y respetar sus tiempos, pensás que estamos hoy en día, en particular en Argentina? Bueno, en principio yo quisiera que fueran cada vez más los ciudadanos que se interesaran por la ciencia y la tecnología, que se interesaran o bien espontáneamente, lo cual a veces, como vos decís, precisamente no es fácil, porque a algunos les puede interesar el cine, a otros les puede interesar la gastronomía, así es, a otros les puede interesar el fútbol y a otros les puede interesar la ciencia. Ojalá fueran cada vez más aquellos que se interesaran espontáneamente en la ciencia y la tecnología. Y si no, de alguna forma, deberíamos tratar o poner nuestros mejores esfuerzos mediante la divulgación científica, mediante programas de radio como el tuyo, mediante los medios de comunicación en general, por mostrarle a la gente que de alguna manera, por distintas razones, es importante que se acerquen un poco más al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico, que tiene mucho que ver con su vida cotidiana, que tiene que ver con sus posibilidades de tomar decisiones en este momento, en un mundo que depende cada vez más de la ciencia y la tecnología, que tiene que ver también con su autonomía individual dentro de este sistema contemporáneo. Entonces, si bien hay muchos públicos, ojalá logremos que cada vez más sean aquellos que se interesan, que se acercan o que se sienten atraídos por la ciencia y la tecnología. Para tu criterio, ¿deberían sentirse atraídos y acercarse a la ciencia en términos, digamos, de igualdad con otras formas y expresiones de cultura? Sí, sin duda. Ese es uno de los motivos que a mí me interesan. Es decir, poder pensar que la ciencia es tan parte de la cultura como de nuestra cultura, de nuestra cultura cotidiana, como cualquiera de las manifestaciones que mencionábamos hace un rato, uh-huh. como el cine, como la tele, como los cómics, como la gastronomía, como el deporte, y que realmente, si uno se interesa por todo ese tipo de cuestiones, también sería bueno interesarse un poquito también, un poquito más por la ciencia. Pero sobre todo a mí lo que me interesa es que la gente comprendiera o se diera cuenta de que también a un nivel político, a un nivel de ejercicio de la ciudadanía, es importante dentro de un sistema democrático acercarse, saber qué está pasando, saber qué se discute, porque uno en algunos casos va a tener que tomar decisiones o va a tener que apoyar o criticar ciertas políticas, ciertas decisiones que se toman a nivel político, y para eso es para lo que a mí más me interesa que la gente se acerque a la ciencia. En el programa pasado, el anterior, estábamos hablando, yo citaba a Bruno Latour cuando en alguno de sus escritos dice que la ciencia es política y no es política a la vez, uh-huh. y dice, no es política porque no tiene contrapoder, nadie la discute, ¿quién cuestiona la ciencia? Correcto. Me pregunto si, digamos, Latour en 1985 cuando escribió eso quedó desactualizado, vamos en camino de donde hay un segmento de los públicos, de la población, de la ciudadanía que empieza a interesarse por aspectos y cuestiones científicas, ya sea porque les llegan directamente, porque afectan su comunidad. ¿Pensás que los públicos, esto no quiero hacer ucronía ni especulaciones, pero has tratado hasta epistemológicamente el tema en tu libro, me parece muy uh-huh. interesante, ¿pensás que los públicos se podrían llegar a constituir como un contrapoder de la ciencia o va a quedar en manos de los laboratorios, como propone Latour? Yo quisiera creer que sí, de hecho, creo, uh-huh. creo que en esto lo compartimos, si no estaríamos... por lo menos yo no estaría tan comprometida, digamos, con esta cuestión, ¿no? Yo creo que de a poco, de alguna manera, la idea de acercar la ciencia al público tiene que ver con esto, con yo le llamo crear ciudadanía responsable uh-huh. en ciencia y tecnología. Y crear ciudadanía responsable tiene que ver con eso que vos decías recién, con que de alguna manera los públicos puedan en algún momento contrabalancear uh-huh. algunos poderes o contrabalancear ese lugar hegemónico que en algún punto se puso al uh-huh. conocimiento científico y a muchas instituciones que están por detrás de eso, ¿no? No son importantes los nombres, ¿no? No son importantes los nombres, pero sí supongo que habrá cosas, programaciones, formas, estilos, dentro de lo que se hace en Argentina vinculado a la comunicación pública de la ciencia, al documentalismo, la llamada divulgación, que te puede gustar más y te puede gustar menos. Sí, no hacen falta los nombres, pero ¿podrías caracterizar dentro de la programación o lo que has visto, pasando desde lo que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta, no sé, programas en el encuentro, sin mencionar sí, ninguno, sí. No hace falta entrar en un... Después podríamos tratar tema programa por programa, pero para hacer una categorización, si se quiere, de no me gusta tal cosa porque incluye tal o cual, o descuida tal o cual otro aspecto, o te gusta por tal u otra razón. Esta semana estuvimos analizando con algunos alumnos la programación de Tecnópolis TV, bien, por ejemplo, y... la verdad que estuvimos viendo que a través de la variedad de formatos que se ofrecen en Tecnópolis TV, hay muchas formas distintas de intentar lograr ese objetivo, ajá, de acercar la ciencia, sí, a la gente. Entonces, por ahí, no solo que desde ya me parece valorable que tengamos un canal de televisión destinado a la difusión, la divulgación, uh-huh, y la reflexión sobre ciencia y tecnología, sino que además me parece valioso porque se ensayan formatos diferentes. Uh-huh. Hay ficción, hay documentales, hay biopics, hay programas sobre disciplinas específicas. Entonces ahí hay una oferta bastante variada. ¿Y en el fondo? Y en el fondo me parece, ya te digo, interesante el hecho, en principio, de que exista. Bueno. Para mí eso es fundamental. Y sobre todo, me parece que estaría bueno que de alguna manera, en algún momento, se evalúe junto con sus públicos, que Tecnópolis TV pudiera implementar alguna forma de que la gente que mira su programación opinara, interviniera, contara qué es lo que le gusta. Eso haría, creo que retroalimentaría mucho la calidad de lo que se puede ofrecer. Uh-huh. Y básicamente otro enfoque que me parece muy bueno, es el de los programas de encuentro, el de Científicos e Industria Argentina. Ajá. Por último, muy breve, si tuvieras que mencionar el escenario de cara al futuro en términos de el rol de las universidades, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? En términos de docencia, proyectos, programas académicos vinculados a la comunicación de la ciencia, ¿cómo ves el futuro en términos de carreras, trabajos, producciones? Sí, yo creo que el rol de las universidades va a ser fundamental en dos sentidos. Por un lado, en el sentido que vos decís recién, en cuanto a la formación de especialistas, digamos, en comunicación de la ciencia, que es uh-huh. algo en lo cual se está trabajando últimamente en Argentina. En algún momento algunos no tuvimos esa oportunidad, por eso también salimos a cursar nuestros estudios de posgrado afuera. Hoy sí. Ya se puede hacer en Argentina. Sí. También eso va a suponer en algún punto que aumente la investigación autóctona local. Tenemos poca investigación local. Uh-huh. Y el segundo punto que yo veo como central de parte de las universidades es la consolidación de lo que son, de lo que sean, como le llamen, sus gabinetes de comunicación pública de la ciencia, sus unidades de cultura científica o lo que sea. Uh-huh. En general, en este momento, la comunicación de la ciencia a través de las universidades todavía, en uh-huh. algunas, pasa por el gabinete de comunicación institucional, si lo hay, sí, con suerte. Sí, sí, sí. Entonces creo que tendríamos que tender cada vez más a que las universidades, las facultades, dispongan de un especialista, una persona que se ocupe de divulgar la investigación que se hace en esa facultad, porque también tiene que ver mucho con el reconocimiento de la ciencia local. Cuando a la gente se le pregunta a veces, ¿y usted conoce algún científico, sí. algún investigador? Uh-huh. ¿Conoce lo que se hace en la Universidad Nacional de San Luis? ¿Conoce lo que se investiga, lo que se estudia en la Universidad sí. Nacional de Entre Ríos? Sí, yo he hecho esa encuesta precisamente. ¿Y cómo te fue? Y no, el 95% no conoce ni claro. un nombre o ningún tema o proyecto de investigación, ningún tema siquiera. Bueno. Entre el 85 y el 95%, ya van dos o tres oportunidades. Cada dos años lo hago para la Semana de la Ciencia. Bueno, correcto. Entonces, sí. a mí lo que me parece es que tenemos que trabajar mucho también la cuestión de la difusión de la ciencia local. Uh-huh. Antes que pensar en, uy, la gran ciencia, sí. la clonación de células madre embrionarias, uh-huh. porque hay mucha cosa que se hace en las provincias, en las universidades, en la facultad, en los laboratorios que están a la vuelta de su casa. En efecto. Karina, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Búsqueda, muy amable. Te agradezco muchísimo, Antonio, el contacto. No, buenas noches. Siempre a vos, buenas noches. Adiós. ¿No? Bueno, Karina Cortázar, la escuchaste, la ciencia ante el público. Nos estamos yendo. ¿Nos quedan 3 minutos? ¿Nos quedan 2 minutos, Alejandro? Cierre del programa. Primero le quiero agradecer nuevamente a Valeria. No, muchas gracias a vos, Antonio, por la invitación. Espero que sea amena para todos quienes nos escuchen. Tenemos más temas. Sí, muchos más. ¿Podés tirar aunque algunos de los que tenés pensados? Sí, movimiento postrevolucionario, ya de que lo uh-huh. hemos nombrado ahora. Uh-huh. La semana que viene, bien. Eso. Ah, ya, la semana que viene. Sí, ah, sí. La semana que viene. Te ya tiraste a la pileta. Eso. Sí. Decí que había agua. Decí que hay un programa la semana que viene. No nos queda mucho tiempo. Yo tenía pensado hacer un cierre respecto con la lectura de un párrafo sobre la ciencia, los científicos, entre el poder y saber, un libro que alguna vez comentamos de Jean-Jacques Solomon, Pero lo voy a dejar para el inicio del programa que viene, a ver si podemos retomar. Y vamos a estar hablando la semana que viene sobre ese tema, ciencia y poder, y vamos a hacer un análisis sobre las cifras que hablan de la universidad y las cifras que no hablan de las universidades, lo que dicen y no dicen la sombra, las cifras, la luz y las sombras que por ahí ponen las cifras de manifiesto cuando se las leen en los periódicos, en los datos, en los informes. Hicimos el programa el día de hoy, Valeria Furgiole, que estuvo acá con nosotros. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, Ramiro Rezano Clemen, desde la distancia que hizo la musicalización, Alejandro Fernández. Nos encontramos el próximo martes a las 20, el próximo sábado, este sábado de 8 a 9 de la mañana. Nos vamos con de los Beatles, Blackbird. Chau. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.